Papi gana, papi gana en diciembre. Hola, soy Pamela, señora de Alejandro Santana. Al igual que nuestra hija menor Bernardita, no tengo duda que Alejandro será el nuevo diputado de Chiloé y Palena el próximo 13 de diciembre. Son 20 años junto a él, por eso conozco sus sueños, metas y forma de ver la vida. Juntos comenzamos un proyecto social el año 2007 y ahora, con esa misma fuerza y dedicación, estoy segura que Alejandro será el gran diputado que la gente de Chiloé y Palena necesitan. Papito, te quiero mucho. Alejandro Santana, cambio y futuro. Es tiempo de cambiar. Gana en diciembre, papá.